Esto es Cerebros Exprimidos Radio, donde encontrarás la más actualizada sección de noticias sobre el acontecer de la escena del rock venezolano, acompañados de la mejor selección musical de nuestras bandas nacionales. Porque en Cerebros Exprimidos Radio, nuestro idioma es el rock. Hola, ¿qué tal, Cerebros Exprimidos? Soy el Gil Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken. Bueno, les envío un saludo muy especial. Y aquí llegaste, confundido, torturado, maniatado, dentro de un sistema que está corroído, dividido, corrompido, infinitamente podido, equivocado, sin reparo, históricamente acabado, sin esperanza de un futuro, y tu sonrisa lo ha aceptado, con aplausos, con regalos, con dinero, sucio comprado. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de Cerebros Exprimidos Radio en esta edición número 19, quien los estará acompañando por acá como siempre, su servidor José Llovera, con una hora y un poco más de lo más novedoso de nuestro rock y metal nacional. También por ahí les tengo algo del oscuro y profundo metal suramericano y arrancamos con los Devastadores Amordazados y el tema Corroído, este extraído de su nuevo trabajo que titularon Nuestro Odio, disco que personalmente considero una de las mejores producciones que han salido este año, un disco que de comienzo a fin engancha y que demuestra el gran nivel que ha alcanzado esta agrupación. El disco actualmente está a la venta en las tiendas especializadas del país, así es que la misión es adquirirlo para apoyar el gran esfuerzo realizado por estos excelentes músicos de Puerto La Cruz. Ellos se han presentado recientemente en varias oportunidades en el oriente del país y esperamos verlos muy pronto por acá en el centro presentando este discazo. Ok, continuamos con más música que suena así. Estás escuchando. Estás escuchando. Cerebros Exprimidos Radio. Radio. Regresamos, y eso que sonó en un principio fue la agrupación de Barcelona, Estado Anzoátegui, Sentencia Ácida, y el tema Amok, este perteneciente al primer EP de esta joven agrupación que titularon República del Silencio, un EP lleno de mucha energía, con su propuesta que se pasea por el crossover y el thrash. Ellos se estarán presentando el próximo viernes 23 de septiembre en el conocido local Tiburón Club. También escuchamos a los potentes Curva Sur y el sencillo Enciende la Llama, tema que pertenecerá a la nueva producción discográfica de los de Punto Fijo. Ellos están actualmente en una gira que comenzó el pasado 10 de septiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia, y terminará el día 25 de septiembre en Ciudad de México, destacándose por ahí una fecha en particular en Ciudad de México, el día 17, en el Festival Off Limits, donde compartieron tarima con bandas como Psicofirol, Iron Reagan, Strife, Ignite, entre otros. Así que muy buena la proyección internacional de esta excelente banda que representa muy bien el hardcore venezolano. Bien, y para que te mantengas activo e informado de la actualidad de nuestro rock y metal venezolano, te invitamos a visitarnos a cerebrosexprimidos.com.be y a cerebrosexprimidos.blogspot.com, al igual que por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Allí encontrarás todas las noticias y eventos relacionados a nuestra movida nacional. Ok, seguimos con más música y continuaremos con algo un poco más extremo. We'll be right back. Estás escuchando Cerebros Exprimidos Radio. Ok, primero escuchamos a los de Punto Fijo, Estado Falcón, Amon Disaster y el tema Seed of Hate, perteneciente a su primera larga duración que titularon Ecclesiastical Damnation, disco que salió de la mano del sello peruano Necronausia Record, un disco bien interesante con un artwork impresionante del artista John Quevedo Yances y con un sonido bien marcado por el death metal de la vieja escuela y con líricas bien enfocadas en denunciar la mentira y el horror de la Iglesia Católica. También escuchamos a la gente de Maturín, Estado Monagas, de Dead in Flesh y su tema Judgment, el cual sirvió para que la banda sacara a la luz un excelente video que estuvo bajo la producción de Raúl Brother Production. Buena proyección la de esta banda, a la cual pude ver vivo el pasado año en la ciudad de Maturín junto a otras agrupaciones locales y los caraqueños Natastor, quienes también hace poco anunciaron la salida de un nuevo material que, según dicen ellos mismos, los llevará a sus raíces y que titularán Trash Attack. Así es que esperemos por la salida de este EP. Ok, vamos a seguir escuchando más música perra por acá por Cerebros Exprimidos Radio. Time! Estás escuchando Cerebros Exprimidos Radio. Ok, escuchamos un par de temas. Primero sonaron los legendarios Kruger y el tema 666, es Apocalipsis y Sexo, el cual es un adelanto de lo que será su próxima producción discográfica 25 aniversario. También escuchamos a los emblemáticos Morbus y el tema Arquitecto de Actos Sangrientos. Estos falconianos sacaron recientemente un EP titulado 20 años de herejía, desidia y enfermedad, el cual se encuentra disponible en algunas tiendas especializadas del país. Ok, ahora vamos a bajarle un poco al metal extremo y escucharemos a los Cultura 3 y después sonarán los Templo de Chivos. Así es que escuchemos. Soy Estás escuchando. Estás escuchando. Cerebros Exprimidos Radio. Radio. Ok, volvemos y primero sonó Cultura 3 y el tema Sal y Piedras, el cual es un adelanto de lo que será la próxima producción discográfica del Cuarteto de Maracay. Este tema cuenta con la colaboración de Iba Las Vegas, la cual fuera cantante de la banda Sweet 75. Este primer avance rompe el silencio de más de 3 años de la banda, que ha estado trabajando en lo que será su próximo álbum y continuación de su anterior Rezando al Miedo. También escuchamos a los de Ciudad Guayana, Templo de Chivos y el tema Héroe de las Masas, el cual está incluido en su EP ACB666, un trabajo que cuenta con 4 temas bien densos que se pasean por el stoner y el doom metal. Bien, vamos a escuchar algo más de música y regresaremos con más detalles. Oh, Estás escuchando. Estás escuchando. Cerebros Exprimidos Radio. Radio. Ok, escuchamos en el orden primero a los valencianos Cuarto Magno y el tema Bajo la Sotana, el cual formará parte de su próximo disco que titularán Ángel. La lírica en cuestión de este tema que acabamos de escuchar es una clara y bien directa denuncia en contra de los abusos a los cuales son víctimas muchos niños de parte de algunas ratas llamadas curas y que son protegidas por la iglesia más hipócrita que puede existir, que es la iglesia católica, un verdadero horror que pareciera no tener fin. Y para seguir, bueno, en la línea de Cuarto Magno, también escuchamos un cover de los argentinos Hermética del tema Tú Eres Su Seguridad, este realizado por el vocalista de Cuarto Magno, el señor Chichi Benítez, y Jack Musati, quien es vocalista y guitarrista de la banda de Maturín, Jihad. Un corto pero excelente cover grabado en el Bunker Studio en la ciudad de Maturín, realizado de manera impecable, y que es todo un regalo para los oídos de los que amamos la música de Hermética. Ok, vamos a subir un poco el tono y escucharemos un poco de La Peste de dos negras e infernales agrupaciones nacionales. Let's go! usado la infinita sabiduría de Dios. Estás escuchando Cerebros Exprimidos Radio. Yeah. Ok, estamos otra vez por acá, escuchamos a los Morbid y el tema En las entrañas de la miseria, el cual le da nombre al EP que recientemente sacaron y que es un adelanto de lo que será su primera larga duración. El EP cuenta con dos aplastantes temas de gran factura y el arte del mismo estuvo a cargo del artista John Quevedo Jansens. Anteriormente escuchamos a los Necro Cool de Secretion y el tema Necro Satani al Holocausto, el cual es un teaser de lo que será su próxima placa discográfica que verá la luz bajo el sello peruano Magistelus Infernal Production y la fecha para la salida del mismo será el 31 de octubre del presente año. Así es que esperaremos por este disco que promete ser toda una invocación a los viejos sonidos del metal extremo suramericano. Ok, para seguir en la línea, es hora de irnos a las entrañas más oscuras, blasfemas e insanos sonidos del metal negro suramericano con los peruanos Blood. We'll be right back. Ok, escuchamos a los peruanos Blatt y el tema Sadismo Ritual, Sexo Infernal, el cual está incluido en su EP Morbid Awakening of God del año 2014. Esta agrupación oriunda de Lima nació por el año 2004 y desde entonces han sacado una serie de demos, EPs, splits y una larga duración en el año 2012 de título Peruvian Bullets Attack. El sonido de esta banda se pasea por el black, el death, el thrash, pero ellos van a la raíz. Su sonido es una sinfonía agónica del sonido más crudo y sucio que nos transporta definitivamente al pasado. Ellos están conformados por Franco Crucifixion en la batería, Bernie Maleficarion en la guitarra y Dead Execution en el bajo y voz. De ellos escucharemos otro tema de este 7 pulgadas que por suerte pude adquirir hace algún tiempo, que titularon Morbid Awakening of God, y el tema que sonará será Pacto de Sangre. Ok, es todo por el día de hoy. Muy pronto nos reencontraremos por acá por Cerebros Exprimidos Radio, propagando nuestro rock y metal. Así que cuídense mucho. Salud amigos. Hasta la próxima. Life on a river, you better be blessed.